hotel, jurando que regresarás. Pienso en ti y en mi soledad. Vuelve a mí, vuelve ya. Pero ya me cansé de estar aquí en el mismo lugar. Yo ya no sé si quiero volver o si quiero morir. Quiero dejar mi soledad y volver a vivir. Solo quiero vivir. Esperándote, jurando que regresarás. Pienso en ti y en mi soledad. Vuelve a mí, vuelve ya. Pero ya me cansé de estar aquí en el mismo lugar. Yo ya no sé si quiero volver, si quiero morir. Quiero dejar mi soledad, volver a vivir.